iluminado por Cristo, viva siempre como hijo de la luz. Y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva. Esa es la oración que le dice. Toda una misión. Importante que los padres también la tengan muy en cuenta. No tiene que recalcarle. Después, viene otra ceremonia, que cuando el sacerdote le hace la señal de la cruz en el oído y en la boca. ¿Con qué finalidad? La oración lo dice. El Señor, mientras le va haciendo eso en las orejas, en el oído, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a tu tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Escuchar su palabra y proclamar la fe. La fe viene por el oído, y eso que se cree se lo manifiesta con las palabras y con las acciones, con las obras. ¿De qué se está hablando allí? En esas dos oraciones, en esos dos ritos. De manera especial de la fe. De manera especial de la fe. Que juntamente con la esperanza y con la caridad se infunden sin esperanza y sin caridad. Cuando uno se bautiza, nuestros padres y nuestros padrinos hacen en nombre nuestro el acto de fe, diciendo sí creo, y se va recitando el credo por partes. Lo que se refiere a Dios Padre, se pregunta, ¿creéis en Dios Padre? ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Y uno responde diciendo sí creo. Y nosotros mismos, cuando nos confirmamos, personalmente dijimos sí creo. Cada vez que hemos revivido la pasión de Cristo en la Semana Santa, en la liturgia esa de bautismal, la renovación de las promesas de bautismo, también volvemos a decir sí creo. Sí creo. Y cada vez que alguien ha bautizado a sus hijos o ha salido de padrino o madrina, volvió a decir sí creo. Eso que se dijo en el momento del bautismo. Entonces, los dones de la fe, la esperanza y la caridad vienen dados por el bautismo. Tan importante tener en cuenta esto para saber apreciarlos y dejarnos guiar por esos dones. Dios siempre nos da lo que nos hace falta. Él nos va a pedir que llevemos una vida de creyentes, que vivamos esperando aquello que creemos y que le amemos. Que amemos eso que creemos y esperamos. Pero nuestras fuerzas no bastan. Por eso vamos a meditar primero sobre la fe. Ese primer don sobrenatural que es gratuito. Dios manda a predicar, pero no a todos le da la fe. No todos los que le escuchaban a Cristo predicar o hacer milagros, no todos creyeron. La fe es un don gratuito, no en virtud ni méritos, no por mi cara, por la gracia de Dios. Es como me da la existencia, me da la fe para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, la fe viene de arriba, no de abajo. Lo da Dios para que yo transite este mundo hasta que llegue a la vida eterna. Sin fe, imposible agradar a Dios, es imposible hacer lo que le gusta. Por eso, en ese momento se nos infunde el don de la fe. En otra parte del Evangelio, por ejemplo, manifiesta Jesucristo que nadie puede decir que él es el Hijo de Dios, que nadie, que existe Dios, que amar a Dios, si no le fuera dado de lo alto. A Nicodemo le dice, a San Pedro le dice, cuando dice, ¿quién soy yo? Y San Nadie ha subido al cielo sino que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Por eso nuestra fe pasa por reconocer a Cristo, que es todo lo que nos ha enseñado. No hemos visto esas realidades, pero son ciertas, porque Dios es veraz. Jesucristo no nos miente, no nos engaña. Él ha venido del cielo para mostrarnos esas verdades. Por lo tanto, creer no es dudar. Y yo creo que, bueno, esa no es la fe, esa es una duda, no es opinar. La verdad, y en eso se apoya, por eso se guía y Dios quiere es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y cómo vamos a creer en Jesucristo? ¿Vamos a hacer como Tomás, que dijo, si yo no veo la señal de los clavos, la lanza en su costado, y me hace mi mano, y me dedo allí, no voy a creer? ¿Qué dice Cristo? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Porque la fe justamente es de lo que no se ve, de lo que no aparece. Y tan importante creer, que en eso está nuestra salvación. El que cree, en él no es juzgado, justamente porque él viene como abogado, como defensor, como intercesor. En cambio, el que no cree ya está juzgado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tan precioso es el don de la fe que nos abre la vida eterna, porque nos hace creer en Jesucristo, que nos conduce hacia su Padre. sino en las promesas divinas, en los méritos de Jesucristo, en la intercesión de los santos. Con el auxilio de Dios, llegaremos a poseer aquello que por la fe conocemos y defendemos. Y lo que nos hace tender hacia Dios, lo que ya nos une, ¿cuál es? La caridad. Ese don sobrenatural es el amor a Dios. Mucho conviene decir amor, es caridad y no amor, porque la palabra amor tiene mucho otro significado, deformado. La caridad, que nos hace amar eso que creemos, amar eso que esperamos, ya aquí, antes de poseer. Aunque ya se da una posesión anticipada de Dios, como lo decíamos ayer, que si amamos a Dios, Dios está presente en el alma de aquel que lo ama. Esa caridad que nos hace amar a Dios por encima de todas las cosas. Esa caridad que nos hace amar al prójimo como Dios lo ama, como Cristo lo amó, que nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es la más importante de las tres virtudes teologales dadas en el Santo Bautismo? Dice San Pablo. Ahora subsiste las tres, ahora, si mientras vivimos, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la mayor de todas, ¿cuál es? La caridad. En la medida en que amemos más a Dios, más dichosos, bienaventurados y felices seremos en la otra vida. Por eso hemos de procurar crecer en la caridad. La fe será la visión. Cuando lleguemos al cielo, veremos a Dios. La esperanza desaparecerá, porque ya poseeré a Dios y seré poseído por Él. ¿Y qué es lo que va a permanecer? El amor a Dios. Eso, que yo lo practiqué acá, lo seguiré haciendo en el cielo. Es algo muy importante a tenerlo en cuenta. Demos gracias a Dios entonces por lo que nos ha dado en el bautismo. Creemos en Jesucristo sin haberlo visto, como dice San Pedro. Lo amamos sin haberle visto, en quien creéis aunque de momento no le veáis, alcanzando así la meta de vuestra fe y la salvación de vuestras almas. Hay alguien a la cual tenemos que acudir e invitar, la Santísima Virgen. Uno dice, sí, la Virgen, qué fácil habrá sido creer, pero mucho más meritoria su fe, porque ella se le dijo que iba a ser madre del Hijo de Dios, lo que veía era un niño, semejante a los demás. Admirable la de la Santísima Virgen cuando lo ofrece la cruz.